รีนำเต้าลวกทางแก้มหนึ่งติ้งพวกเวลโอยจวกกัญชาทางแก้มหนึ่งติ้งพวกเวลโอยจวกกัญชาเกียกบาลขมาเวนำติ้งโกยเพาะสราเกียกบาลขมาเวนำติ้งโกยเพาะสราระวังมันเด้งภาษาวิจิมนายต้องเอระวังมันเด้งภาษาวิจิมนายต้องเอก็ใกล้สายรวดรัวตะเมสัตว์นี้ก็ใกล้สายรวดรัวตะเมตะกาย สายรวด Buenos días. Estamos en Rara Radio y yo me llamo Alex. Rara Radio es un proyecto que empezó en el Musat en el 2012 y grabamos programas que podéis encontrar en internet. Vamos a entrevistar a dos compañeras que se llaman Fanny y Rosa. Vamos a hacerles preguntas sobre su vida. Fanny, vamos contigo primero. ¿Cómo es tu vida en el centro de San Cayetano? ¿Cómo es mi día? Pues me levanto a las 8 de la mañana, estoy con mis compañeros y hago talleres y terapia de grupo con Ana. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Qué haces en el centro de San Cayetano? ¿Otra vez? Están mis compañeros y pasármelo bien con ellos. O sea, hago manualidades, hago triángulos, etcétera, etcétera. Y besitos con Aquilín. Pero bueno, no te pases. Hay que decirlo todo. Jolines. Bueno. Un tonte, pero bueno, paso. ¿Qué te gustaría hacer fuera del centro de San Cayetano? Pues trabajar como de camarera. Como no tengo estudios para eso, es que te diga, Alex. Bueno, vas ganando ya, en total... Adiós. 300.000 euros. Porque vas contestando las tres primeras preguntas bien. Vamos con la cuarta, a ver si me la contestas bien. Ah, no, a ver. ¿Qué es el centro San Cayetano para ti? Un complejo. Va a estar con los compañeros, hacer cosas nuevas, conocer gente nueva. ¿Más preguntas, Alex? Vale, muy bien. Se acaban las preguntas para Fanny. Vamos a dar paso a Rosa, a ver si nos contesta algo diferente a... ¿Lo que dije a Fanny? ¿Va a ser lo mismo? Vamos a ver, Rosa. Me callo. Para ti, ¿cómo es tu vida en el centro de San Cayetano? Pues aburrida. Porque no hago nada. Lo único que me gusta son las terapias. ¿Qué haces en el centro de San Cayetano? Nada. ¿Cómo que nada? Yo siempre te veo leer el periódico. Bueno, leo el periódico y algún libro. Entonces ya haces algo. Algo es algo, Rosa. Perdón. Bueno, vamos a darte 10.000 euros. Ya estamos con el dinero. ¿Qué te gustaría hacer fuera del centro de San Cayetano? Pues estar más con mis nietas. Buena pregunta. Esa pregunta me ha llegado al alma. ¿Qué es el centro de San Cayetano para ti? Pues un centro ocupacional para enfermos mentales y tiene talleres como es el de carpintería, el de los triángulos... Ramos de Pascua. Hay muchas actividades. Muchas gracias y despedimos a Fanny y a Rosa y un saludo a todos los oyentes de Radio y yo desde aquí me despido con un abrazo y un beso para todos vosotros. Hasta luego y gracias por escucharnos. Rara Radio. Bueno, Alex, ahora nos gustaría que nos contara algo de ti. Bueno, yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana, me ducho, desayuno, cojo el autobús del pueblo a las 7, me bajo a La Bañeza, de La Bañeza cojo un alza a las 7:30 que me trae a León, tomo un café en Los Alzas con un pinchín de tortilla. Y de ahí ya voy a Santo Domingo andando y cojo el autobús rojo que me sube a San Cayetano. Siguiente pregunta, ¿cómo es tu día a día? ¿Mi día a día? Bueno, hay días que tengo buenos como días que tengo malos. Días que tengo problemas con algún compañero y días que no. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Pues... hay veces que estoy en el taller de carpintería y otros días que, hablando en plata, me toco los huevos. Oye, no te pases, ¿eh? Otra pregunta, ¿y qué te gustaría hacer que no haces? Pues ahora mismo pues me gustaría seguir con lo que hacía hace un tiempo, entrenar a los chavales a fútbol sala. Muy bien. En el barrio teníamos un equipo de chicos que estudiaban. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Ay, siempre cuando tú no llores. ¿Te gusta hablar del fútbol? Bueno, pues bueno, como iba contando, empezó cuando hicimos un equipo allí en Asturias de fútbol sala con chavalinos de 7, 8 años. Incluimos al colega nuestro que estaba metido en tema de drogas para que dejase el mundillo de las drogas, y bueno, poco a poco lo fue dejando. Resultó que fue y es un buen entrenador al día de hoy. Lo que sé de él es que está entrenando a un buen equipo de fútbol sala de Asturias, de Avilés. Y por eso me alegro mucho. Y bueno, oye, por eso me gustaría que volverlo a ver y tomarme algo con él. Y gracias a él no acabé yo dentro de las drogas. Porque cada vez que me veía con algún porrete, algún guantazo me pegaba. Así que le tengo que dar muchas gracias. Y muchas cosas más. ¿Cómo sacaste de las drogas? Bueno, lo fácil no fue, pero dándole a elegir entre los amigos o las drogas. Bueno, y apoyándote en ellos, ¿no? Claro, el apoyo que le dimos también entre nosotros y la familia fue muy grande. Y estando día a día con él y encima de él. Entonces, oye, y teniéndolo al lado nuestra cada dos por tres. Y dio resultado. Entonces, oye. ¿Tuviste algún centro? No le hizo ni falta, vamos. Así que yo por eso le doy gracias a Dios por haber sacado a un gran colega de la droga como es este chico. Alex, no tengo más preguntas y gracias por todo. La paso a Rosa. Ah. ¿Y tú cómo saliste? Yo, vamos, a mí lo... ya te digo. Yo cuando me veía el colega mío con un porro en la mano, iba al guantazo y porque no me pegase, no tocaba, no se me ocurría probar un porro más. ¿Llegaste a fumar mucho? No, yo por suerte, por desgracia, solamente los probé. No, no me da por fumar, ni por meterme, ni nada de esas cosas. Gracias a Dios, en esos temas. A Rosa, habla de tus nietas. Pues mira, una tiene 7 años, que los cumplió el 14 de agosto, y otra tiene 9, que los cumple el lunes. 8 años. 8 años cumple el lunes. Muy bien. ¿Cómo lo celebras? Pues lo celebran hoy jueves en casa. Y luego mañana viernes con los amigos del colegio. Muy bien, me parece muy bien. No tengo más preguntas que hacerte. Continúa hablando de tus nietas. O de tu hija. ¿Cómo es tu hija? Tu hija. Mi hija trabaja en un telemarketing y va por las mañanas o por las tardes. Depende, ¿no? Sí, una semana de mañana y otra de tarde. Eso es todo. Pues está casada. ¿Con quién? Con un chico. ¿Con tu casera, con el yerno? Sí, sí. ¿Con su, qué hace su marido? Pues era soldador, pero ahora está en el paro. Bueno, ¿cuándo tarda en el paro? ¿En buscar trabajo? Pues depende, porque le llamaron para Eslovenia y no sé si irá o no irá. ¿Y eso qué es? ¿Eslovenia? Pues un país. Un país lejos, jolín, madre mía. ¿Y se van todos allí? No, va él y la niña y mi hija se quedan aquí. Vaya, por Dios. Vendrá, pues, cuando cada 3 meses o cada 4 viene aquí. De vacaciones, ¿no? De vacaciones, sí. Y lo demás lo pasará allí. Vale. Pero el trabajo solo es por 2 años. 2 años, es mucho tiempo, ¿no? 2 años allí. Bueno, no es tanto. ¡Jope! ¿Y el dinero que se embolsará? Pues no creas que para ir para otro país no se embolsa tanto, ¿eh? 2.000 euros o 4.000 euros mínimo. Más. Ah, ¿entonces? ¿Pero qué más quieres? ¿Dinero dará la felicidad o no? No siempre. No es siempre. ¿No siempre? ¿Qué es que tú contra más dinero más feliz eres? No, hay que para comer, para vestir tenemos. Para tener para el gasto uno, para ocio, para tomar una copa con los amigos. Entonces no me digas que el dinero te hace la felicidad. A veces da la felicidad o no, depende. Un matrimonio bien avenido, a solo un metro la querida del marido. Él bien tranquilo, disimulando. Ella pendiente porque ha visto a un viejo amigo. Hay 3 banqueros, van de corbata. Están casados, los anillos bien guardados. 3 italianas, no se recatan. Se echan a suertes a los 3 de las corbatas. Se echan a suertes a los 3 de las corbatas. Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía rodeado de ladrones, y una princesa, y una portuguesa, y nada queda si se quitan los tacones. ¿Cómo se de tu día a día? ¿Cómo sigue mi día a día? Sí. Bueno, venir a la radio a hablar con todos vosotros. Ahora a la 1 tengo que subir al centro de San Cayetano a comer hasta las 4:15, que cojo el autobús azul para coger el alza de que me lleve para casa y llegar a La Bañeza a las 6:30 de la tarde. Y luego coger y merendar un poco y ver un poco la televisión, hacer los deberes con mi hijo, cenar e irme para la cama. ¿Cómo es la relación con tus hijos? ¿Mi relación con mis hijos? Bueno, con el pequeño bastante buena, con mi hija la llamo una semana sí, una semana no, porque está en Gran Canarias. Entonces es bastante buena y bueno, bien. ¿Cómo se llaman? Mi hija se llama Caridad, tiene 12 años. Mi hijo se llama Marco, como mi hermano que murió en un accidente de coche, y tiene 8 años. Eso es todo. Muchas gracias. Estoy más astuto, me siento Fernando Alonso primero, coronado rey del viento. Cuando se sube en el Buga, tiene el mismo sentimiento. Por la tierra de los sueños, del trabajador minero, siempre vas de su manzana, de los golfos como yo, de los cielos como tú. A ver, Fanny, ¿cuántos años llevas tú en el centro de San Cayetano, en Alfraín? Es que no me acuerdo cuánto tiempo estuve allí. ¿Qué actividad te gusta más? Los triángulos, la terapia con la psicóloga. ¿Y por las tardes? Voy a ocio, voy a tomar café, voy a la plaza, se llama Ojadres Alonso. ¿Y qué es eso de...? Una cafetería. La terapia por la tarde. ¿Qué terapia? Lo que hacéis por la tarde. Es eso, hacemos ocio. Lo de ocio. Pues tomar algo, tomar un café, un mosto, cosas de esas, hojaldre, pasta, cosas de ocio, salir por ahí. Eso es salir, eso no sabes lo que era ocio. Ocio es eso, a tiempo libre. ¿Me entiendes ahora lo que decís? Ah, vale. Muy bien. ¿Y a ti, Rosa? ¿Qué actividad te gusta más? Pues yo es que no me integro todavía en ninguna. ¿Y por las tardes no te gusta ir a ocio? No, porque por las tardes tengo que llevar a la niña a clase. Muy bien. Además ya me cuesta trabajo ir por la mañana como para ir por la tarde. ¿Y tú, Alex? Bueno, pues yo después de comer... Nos dejan echar un cigarrillo hasta las 3:30. Después, a las 3:30, tenemos o vídeos, o hay gimnasia, o yoga. Pero vamos, a mí lo que me gustaría realmente que hubiese... por parte de los monitores, es que un día a la semana hubiese fútbol sala, que no lo hay. ¿Y se lo has dicho a ellos? No se lo he dicho porque la contestación ya sabemos cuál va a ser y entonces no interesa decir. Para que te digan el no, ya sabemos cuál te va a decir. Uh-huh. Solamente es el sí cuando ellos quieren y cuando ellos quieran. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué dar ideas? Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué haces del tiempo libre con los hijos? ¿Juegas con ellos? Bueno, con mis hijos, con mi hija, como comprenderás, no puedo jugar mucho porque está en Tenerife Sur. Yo, ¿con los otros dos? Por ejemplo, con los otros dos. Con los otros dos, una está en Benavente, como comprenderás. Tampoco te da tiempo a jugar. Tampoco me da tiempo. Entonces, el único que tengo es el Marcos. Es Marcos, el pequeño. Y cuando traen muchos deberes, como ayer, pues hasta las 9 de la noche, 9 y media, no los acabo. Sin que tiempo para jugar, tampoco hubo mucho. Entonces, cuando quisimos cenar, a las 10 de la noche, vas para la cama, rendido, con ganas de dormir y nada. No te da tiempo a nada. ¿Qué va? Y a tomar una copa por ahí, a divertirte. ¿Qué va, qué va, qué va? Salir poco y casi nada. O con la novia, salir con la novia, por ahí al cine, los fines de semana. Con la novia cuando descansa y poco. Somos más de estar en casa y ya está. ¿Por qué no te integras en el centro de San Cayetano? Pues no lo sé, pero es que no hago nada. Voy con idea de hacer muchas cosas y luego no hago nada. Me siento, leo un periódico, leo la revista y no me integro. ¿Qué haces en el tiempo libre, Rosa? Cuidar a mis nietas. ¿Y a jugar con ellas? Claro. Te da tiempo, menos con Alejandro, no da tiempo a nada. Yo juego con la mayor, además la gusta mucho. Está en su casa y dice, abuela, no marches, que vamos a jugar. ¿Tienes más tiempo libre por ahí? Pues no, porque llego a casa a las 7 así, ceno, veo un poco la tele y me acuesto. Jolines, no tienes tiempo para nada. No, claro, el que tiene hijos y el que tiene nietos es lo que hay. Fanny, cuando tengas hijos, comerás huevos. Como no va a ser nunca en mi vida, pues estoy tal como estoy. Entonces habrá que hablar con Aquilino, a ver. Oye, no te metas. No nada sé yo con él. Sí que no te metas. Tampoco no te metas donde no te llaman. De maldecirte con justo encono. Y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Un saludo de parte de mis compañeras y del mío propio, de Radio. Yo me despido y creo que mis compañeras también se despedirán. Sin que un saludo y hasta el próximo programa. Un saludo a mis compañeros, sobre todo a Pamela, a Hugo, y a Alex y a Rosa. Un saludo para todos, a los oyentes en particular. Un saludo para todos y hasta el próximo programa. Thank you. it could. Expensive it would be, and I can explore probably. If love was a nerve, would you smoke it and fly like a bird? I'd be addicted too easily and forget what love means to me. There's nothing like the real thing when love is increasing. There's nothing like the real thing when it comes to you. We're talking about the real thing, baby, because it has its meaning. There's nothing like the real thing. Radar Radio.